escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, palabras, palabras, palabras, palabras. Tan solo palabras hay entre los dos. Hola, buenas noches. Aquí comienza Abra Palabra, un programa mágico. Estamos en identiacomunitaria.com. Nos pueden mandar mensaje al 2664003011. Y hoy vamos a escuchar un tema para entrar en clima de este programa. Hoy es un día especial. Yo voy a proponer que todos los días lluviosos como hoy sean feriados. Definitivamente. Vamos a tener que trabajar un feriado. Claro. Buenas tardes, Alicia. Buenas tardes, Raquel. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo andan ustedes? Y estamos con Matías y Guillermo en la operación técnica. Hola, ¿qué tal? Después de tantos días de ausencia, a pesar de que fui corresponsal en Buenos Aires. Sí. Y muy eficiente, la verdad que tuviste, hiciste entrevistas, autores, te moviste un montón. La verdad que la verdad te mereces un besito. Después te lo doy. Gracias, bueno, extrañaba mucho estar en la radio. Extrañaba mucho, realmente. Así que buenas tardes. Bueno, igual no te vamos a dejar hablar demasiado. No. Así que. Vamos a escuchar el tema que nos va a poner en clima, Mati. Ahí vamos, después les decimos cuál es. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Estábamos escuchando a esa banda tan emblemática de nuestro rock, Los Abuelos de la Nada, Costumbres Argentinas, el tema. Y justamente empezamos con Costumbres Argentinas porque nos encanta la costumbre argentina de hablar de nuestros autores, de nuestros próceres y de aquellos que hicieron historia dentro de la literatura y más allá también, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de un señor que hizo de todo. La verdad que... Y es de acá, es de San Luis, es nuestro coterráneo. Así que con orgullo vamos a hablar de él. Pero vamos a arrancar con una poesía, ¿les parece? Dale. Antes de decir quién es. También lo vamos a decir, después lo vamos a decir quién es, por supuesto, pero al leer la poesía, al decir que es coterráneo, que es sanluiseño, podemos tirar una idea, ¿no? De principios del siglo XIX, podríamos decir. Y si sabés quién es después de leer la poesía, mandanos un mensajito al 2664003011 diciendo quién es. Y si sabés quién es, si la pegás, no, sí sabés, no si la pegás. Participás por un libro, ¿verdad? ¿Era así, chicas? Un libro, así es. Un libro de, que tiene ya unos años en la calle, que se llama... ¿cómo se llama? Me olvidé, qué papelón. Bueno, que es el taller que hicimos con Raquel. Y el curso de las el cosas. El curso de las cosas, ahí está. Bueno, un déjà vu que me quedé sin recuerdos. Bueno, y es un libro que nos encanta rifar porque es un libro que escribimos con mucho amor. Así es, y con mucho trabajo también. Sí. Fueron 2 años largos de trabajo en plena pandemia, de relatos, de poesía, de distintos estilos, con distintas consignas. Así que ese distintos libro... Distintos autores, o sea... Así es, éramos... Además, en ese momento éramos todas mujeres, éramos sí. un grupo de 6 mujeres, casi todas de los Molles, es una de acá de Merlo. Una de Merlo, sí. Y las demás éramos todas, todas de los Molles. Sí. Así que nos da placer... rifar el libro, nos da placer regalarlo sí. y que nos lean. Además porque estamos orgullosas del libro. La verdad es que salió re bien. Así es. Sí, realmente sí. ¿Vamos con la poesía? Dale, vamos con la poesía. Vos que tenés voz para recitar romántico. Bueno. Dice, oigo una voz que un día entre suspiros me dice, hombre fatal si me decoro. Es el trofeo de tu ardiente llama. ¿A qué naciste? Vuélveme el reposo. Qué injusto me robaste. Ah, bien lo entiendes. Ves a la naturaleza en vuestro apoyo. Dorarme el precipicio en que me abismas. Mas, ¿quién me ha de salvar? ¿Ha de ser otro que el mismo que ha jurado amarme tanto? Es un fragmento, en realidad. Sí. De una carta que escribe este señor del cual estamos haciendo el programa, a un amigo de la infancia que además lo nombra Teodoro, que no era el nombre real de este amigo, que significa don de Dios. Es una carta larguísima y está escrita totalmente en verso. Toda la carta está escrita en verso, él dice que son elegías. Y lo curioso es que está rescatada por Juan, se me fue el apellido, Gutiérrez me parece que es, y que la copió a mano y está en la biblioteca del Congreso de la Nación. Ah, mira. En una de las colecciones especiales. No es una carta, digamos, no forma parte de... No sé si estará en el museo, pero... Seguramente está en el museo dedicado a este señor. Claro, debe estar. Pero yo cuando lo leí no lo podía creer. Y este párrafo que vos leíste, en realidad, es cuando él le da voz... Le escribe al amigo porque tiene un conflicto emocional. Exacto. Un conflicto sentimental. Le pide consejo. Entonces, en el medio de la carta le da voz a los amantes, a esos dos que viven esa pasión que tiene un montón de conflictos. Y la que habla es la mujer, obviamente. Bueno, eso tiene que ver con las charlas de los adolescentes y de la gente joven acerca de sus conflictos amorosos. Hoy en día se resuelven vía WhatsApp con emojis y esas cosas. Antes eran un poco más románticos. Más románticos, sí. Quizás, sí. Es posible, sí, es posible. No se imaginan lo larga que es la carta. Es larguísima, larguísima. Sí. Es bueno. Yo digo, no hemos tenido ningún mensaje hasta ahora. Bueno, recién arrancamos, ¿no? Recién arrancó. Pero les recuerdo, el concurso por el libro, ¿sí? Es decir, el nombre del autor. Vamos a ir tirando pistas a lo largo del programa y le vamos a dar una pista más. ¿Qué les parece? Sí, me parece. Está bien. ¿Qué es eso? Podríamos decir que el autor no solo fue poeta, también fue filósofo y educador argentino, considerado un pionero del romanticismo. ¿Dónde nació? No digamos todavía. No, todavía no. No, pero una pista más es que es origen de familia de un gran autor argentino que es Borges. Exactamente, exactamente, es un... Es el tío bisabuelo. Tío bisabuelo de Jorge Luis Borges, ni más ni menos. ¿Sí? Y Borges también le dedica un poema. Pero yo quiero tirar la trapistita más porque nació en un pueblo que me fascina. ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí, nació bien. En un pueblo de San Luis, el más o menos centro-norte de San Luis, pueblo que tenía una mina muy importante de oro, un río dorado. Pero además que las Naciones Unidas lo acaban de decretar el pueblo más lindo del mundo. Lo acaban de decretar el pueblo más lindo del mundo, exactamente. Sí, ya vamos a decir cuál es, porque realmente a mí me encanta ir a pasear por ahí. Bien. ¿Ahora un tema? Vamos con un tema. Sí, no más pistas, no más pistas. No, Mati... Bueno, este es un tema de The Who. Nuestro antecesor Charlie estaría feliz de haberlo escuchado, que se llama Have Not to Know War. ¿Qué significa? ¿Quién sabe qué significa? La traducción. Yo conozco la no guerra. Yo conozco la no guerra, como que es un tema positivista. Quisieran que no hubiera guerra, algo de eso querrá decir. A ver, acá nos has enseñado desde la... No conocí ninguna guerra. Muy bien. Eso, muy bien, Guille. El auxiliar técnico de Matías, nuestro operador. Vamos a seguir hablando de este señor que todavía es una incógnita, un gran signo de pregunta. Si ya saben de quién hablamos, mándennos un mensaje al 2664-003011. Y entre todos los que le den la respuesta correcta, vamos a sortear un libro de El Curso de las Cosas. Es el libro del taller que coordiné durante años. En Los Molles, San Luis. En Los Molles, así es. Bien, este señor, ¿dónde estudió? En Córdoba. Hizo ahí el Colegio Nacional y después la universidad. Para ir poniendo también en contexto, fue en el año 1810 que viaja a Córdoba desde San Luis a estudiar, ¿no? Era muy jovencito, muy jovencito. Justamente año 1810, año que tiene mucho que ver con su personalidad también, ¿no? Sí. Y del cual fue luego influencia él mismo sobre los cambios o la fuerza de la ideología modernista. Él estudió y se recibió de bachiller, licenciado y maestro de arte, pero quería seguir el curso de teología, pero fue expulsado de la universidad por su fanatismo, su ortodoxia agnóstica. Exactamente. Así sí, que... y dicen que también tenían mal carácter. Dicen. Y una aclaración es que el maestro de artes en aquellos años era filosofía. Sí, en realidad. Sí, es buena la aclaración. Vale la pena porque después este señor ejerce la docencia, tiene cátedra, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante, de filosofía, justamente. Exacto. Conoce a Belgrano, el gran ídolo de... Y si él fue influencer de alguien, fue de Belgrano. Y con él hace la campaña del norte durante unos cuantos años, ¿sí? Llegó a alcanzar el grado de teniente. Bueno, durante todos los años que duró la campaña del norte, ¿va? Exactamente. Claro. Así que... Sí, después pidió retirarse y se mudó a Buenos Aires. Sí. Donde justamente gana el concurso de la cátedra de filosofía en el Colegio de la Unión del Sur, que era el primer... fue... Y acá es donde se da justamente lo que decíamos recién, ¿no? De que era agnóstico, sí. Porque fue el primer laico, porque antes esa cátedra, o casi todas las cátedras, la daban los señores con sotana, ¿verdad? O sea, claro, sobre todo filosofía, era obviamente era un clérigo el que la daba, ¿no? Exactamente. De hecho, a él lo llamaban el clérigo sin sotana. Ajá. Le decían así, sí, justamente, fue el primer profesor de filosofía sin sotana en la República Argentina. ¿Y sabés quién dirigía ese colegio y quién pidió que lo nombraran a él? Ah, no, esa no la sé. Pueyrredón. Mirá, ah, claro, sí. Don Juan Martín. Así es. Bueno, él, frente a su despido, porque lo echaron a la miércoles, ¿sí? También lo echaron ahí porque profesaba todas sus ideas libertarias, todas sus ideas modernistas, sí. Justamente en su cátedra también. Entonces... Bueno, él contestó con un discurso en el diario nomás. Uh-huh. Así, se mandó un discurso que se llamaba "Las ciencias no han corrompido las costumbres ni empeorado al hombre". Cualquier parecido con la realidad es coincidencia en este caso, porque este pobre hombre ya no está entre nosotros. No. Pero bueno, sigue siendo tan vigente todo lo que él escribió, toda su lucha por la libertad de pensamiento y demás, que bueno, es la misma lucha que estamos manteniendo hoy desde en día. Desde siempre, sí. Distintos ámbitos distintos, pero siempre. Fue una lucha permanente, pero como... El mundo en este momento se divide entre ortodoxias, heterodoxias, derechas, izquierdas, blancos, negros. Es como que en este momento pareciera que este hombre está súper vigente. Es cierto. Lo que pasa es que en su época, en realidad, él estaba, mostraba su oposición a las ideas de la Ilustración. Revés. Sí, él estaba... difundía las ideas de la Ilustración en oposición al colonialismo. Sí, nos olvidemos de la época, ¿no? Es de 1810, recién se proclamaba la independencia de España. Todavía éramos una colonia a punto tal que para emigrar, tuvo que emigrar porque lo echaron de todos lados. ¿A dónde emigró? A Mendoza. A Mendoza. Lo que hoy es una provincia más... A nadie se le ocurriría decir que el que se muda a Mendoza emigra. No, en aquella bueno. época sí. Sí, se iba a Mendoza porque lo recibió Godoy Cruz allá. Claro. Al final terminó emigrando. Se cruzó los Andes el hombre. Sí, después tuvo que hasta cambiar de país, pobre tipo. Sí. Pero allá gobernaba Godoy Cruz, que justamente fue condiscípulo de él en Córdoba. Y también lo que se llamaba amigo de las luces, que era ese movimiento que seguían a autores como Rousseau y Voltaire, que eran uh-huh. grandes idealistas, que venían las grandes ideas que llegaban desde Europa, ¿no? En aquel momento, o sea, lo que era todo el pensamiento modernista y liberador. Claro. Entonces, bueno, tuvo la suerte de tener muchos amigos, uno de ellos este señor que lo recibe en Mendoza. Y él publicaba en los diarios y él era muy virulento, a ver, ¿cómo te diría? Era un periodista de esos que arman despelote. Y la sátira y la poesía siempre le resultaban instrumentos atractivos para publicar. Desde ese lugar, él fue un adelantado hasta Caras y Caretas, por decirlo de alguna manera. Sí. Aparte, así es. Lo notorio también, que esta es una pista importante, ¿no? Cuando él se va a Mendoza, o sea, ya había estado en Córdoba, donde lo habían rajado, ya había estado en Buenos Aires, donde también lo habían rajado. Y en el año 21, del 1821, con tan solo 24 añitos, se va a Mendoza. O sea, es un tipo que hizo, no sé, en pocos años lo que por ahí nos... Todo lo que estamos acá no hicimos en nuestra vida. Claro. Imagínate que ya había dado cursos de filosofía, había debatido con los curas, con los políticos. Imagínate, el tipo a los 24 años se va a Mendoza y allí reinstala la cátedra de filosofía. Y no solo eso, como le parecía poco, digamos, junto al sacerdote José Guiraldes, o Guiraldes, no lo tengo claro, se puso a dirigir el Colegio de la Santísima Trinidad. Mm. O sea, el tipo fue director de un colegio a los 24 años. Mm. Realmente, una, no sé cómo era llamarlo. Un bocho. Era un bocho. Tenía unos ideales tan firmes. También, contrarrestando un poco lo que vos decís, para que todos no pensemos que somos imbéciles a los 24. No quise decir eso. Lo cierto es que... A menos que este señor sea la excepción que confirme la regla. Pero lo cierto es que la Ilustración llegaba a pocos. Entonces, tampoco había gente muy capacitada para ser maestro, para ser... Entonces, piensen que en nuestro bendito San Francisco del Valle de Oro, Sarmiento funda la primera escuela rural del país teniendo 15 años. Sí. O sea, lo que pasa es que tampoco había una masa crítica de gente que pudiera enseñar. Sí, entonces, pero el igual tema... era muy, muy valiente y muy contestatario, sí, y con ideas sí. muy firmes, cosa que no sé si es porque ahora vivimos más y qué sé yo, este de cantar las ideas tarda más. Raro que encuentres a alguien muy convencido de sus ideas a los 20 años. Sí, igual era un gran poeta. Perdón. Era un gran poeta, que eso apuntamos, ¿no? Les voy a leer un soneto que se llama A una rosa. Señora de la selva, augusta rosa, orgullo de septiembre, honor del prado. Que no te despedace el cierzo osado ni marchite la helada rigurosa. Goza más, a las manos de mi hermosa pasa tu tronco, y luego el agraciado cabello adorna, y el color rosado, al ver su rostro, aumenta vergonzosa. Recógeme estas lágrimas que lloro en tu nevado seno, y si te toca a los labios llegar de la que adoro, también mi llanto hacia su dulce boca correrá. Probáralo y dirá luego, esta rosa está abierta a puro fuego. Era todo un romántico. Todo un romántico. Todavía no hemos dicho quién es, y si ustedes saben quién es, escríbanos al 2664-003011. Vamos a ir a un tema para descansar un ratito y volvemos. Porque me rechazarás. se instaló en mi cara y se esfumó la habitación, la gente y el miedo se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Me sorprendió la luz del nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes, tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Y nuestros cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro, y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaladamente, alucinando al gordito de gafas que fue corriendo a cambiarse los lentes. Bueno, acabamos de escuchar uno de los temas que más me gustan en el mundo, Puerto Poyenza, interpretada por Sandra Mianovich. Me encanta cuando dice nos besamos descaradamente. Sí. Qué atrevidas, ¿no? Pero es un tema de los principios del 80, eso. O sea, sí. Besarse realmente descaradamente era bastante atrevido, ¿no? Pero claro. Bueno. Hablando de nuestro personaje, les cuento que después de estar un año en Mendoza, como a Godoy Cruz también lo fletaron, se tuvo que ir a Chile, donde tenía amigos y admiradores desde la época de la Emancipación Nacional. Pero ahí también suma enemigos, no se crean, y por sobre todo en su tarea periodística. Pero Chile le reserva algo a un romántico como él. Encuentra el amor y se casa con Elena Nieto. Y a raíz de que le gustaba cabalgar y se cae del caballo, muere. También encuentra la muerte. Muere muy joven en 1824. Y lo que pasó, por qué elegimos a este personaje, es porque hace unos días se festejó o se cumplió un aniversario de su muerte. Entonces nos pareció interesante traerlo, a pesar de que siempre queremos festejar los nacimientos, en este caso se nos daba la muerte. Y igual te voy a hacer un comentario de mi pensamiento, no lo leí en ningún lado, ¿no? Pero un señor que nació a caballo, que vivió a caballo, bueno, puede ser que fue un accidente, ¿no? De tránsito, digamos. Sí, pero exactamente. Pero dale, ¿no? Era como demasiado rebelde y bueno, hay dudas. Hay dudas sobre sí. Si realmente ese caballo se desbocó. O hay dudas si también alguno no le puso una correa en la mitad del camino y el caballo la pasó por arriba. Y bueno, dicen que se desbocó el caballo y por eso se cayó. Sí. Dicen eso. Bueno, habría que investigar las pruebas, están un poco ya gastadas. Sí, pero debe estar muy amarillo el papel. Entender por qué se desbocó el caballo. Claro. Claro. Bueno, habría que tener dotes sobrenaturales para viajar en el tiempo y ver qué necesitamos pasó. Una bruja. Sí. Bueno. Bien, ¿de quién estamos hablando? Vamos a revelar el secreto. Tenía 27 años solamente cuando falleció. Ajá. Porque nació en el 1797 y murió en 1824. Estamos hablando de un señor que nació en La Carolina, el hermoso pueblo de La Carolina de nuestra provincia. Ni más ni menos que el señor Juan Crisóstomo Lafinur. Chan. ¿Y quién le habrá puesto Crisóstomo? ¿Cómo es que? Crisóstomo. Mamita, qué nombre. Le decía Juancito. Sí. Pero vos sabés que el tipo era tan rebelde, tan revolucionario para su época con ideas, ¿no? Uh-huh. Que yo creo que el nombre Crisóstomo lo debe haber usado un montón. Yo soy Juan Crisóstomo Lafinur. Me encanta este personaje de nuestra historia, este señor que hizo tanto. soy un poco admirador de él. He ido 3 veces a conocer su museo para descubrirlo. Y realmente, a los que no conocen La Carolina, todavía no han tenido la suerte, les recomiendo que vayas. Es un pueblo hermoso donde puedes visitar las minas de oro y enterarte un poco más sobre, no, un poco más, no, bastante sobre la vida del señor Lafinur. Bien, sí. Y hablábamos hace un rato de su amor, de su admiración por Belgrano. Sí, realmente. A la muerte de Belgrano, él escribe una oda o una elegía. Que yo les voy a leer nada más que un párrafo. Hoy, enlutado su pendón y al eco del clarín angustiado, el paso tiende y lo embarga el dolor. Dolor terrible que el llanto asoma sobre la faz del héroe. Y el lamento responde pavoroso. Murió Belgrano, oh Dios. Así sucede la tumba al carro. El ay doliente al viva. La pálida azucena a los laureles. Es hermoso, no es, me digas. Realmente eligió palabras maravillosas para recordar a un héroe de la independencia como Manuel Belgrano. Y lo leí porque este párrafo, y sobre todo la última parte donde habla de los laureles, lo recordaba siempre el padre de Borges. Ah, mirá. Borges, cuando habla de Lafinur, dice que le parece escuchar todavía la voz de su padre recitando estas últimas líneas de la oda a Belgrano. Ajá. Borges siempre reconoció la relación. Sí. No solo la exaltó también y siempre lo tuvo. Yo lo escuché una vez a Borges hacer un comentario sobre la Lafinur y lo tenía como uno de sus ídolos, ¿no? Más allá de haber sido un descendiente, ¿no? Lo tenía como uno de sus ídolos, de su referente. Así es. Y parece que, para las chicas, les cuento que él merecía todos los suspiros de las damas porque era alto, pálido, moreno y apuesto, altivo, tímido y de ojos azules, chicas. Era un galanazo. Tenía todo, no le faltaba nada. Todo, pero tenía también sus mambos, ¿no? Porque después les vamos a contar lo que pasaba cuando él llegaba a una casa y entraba de visita. ¿Ah, sí? Sí, ah, sí. Esa no la tengo yo. Sí, ¿no? Sí. ¿No la tenés? No, ¿querés que te la cuente? Sabía. Bueno, dale, contá ese chusmerío de época. Mirá vos, qué interesante. No, ¿a qué época lo lleva? Ni más ni menos que a las primeras 2 décadas del 1800. En San Luis, en 1976, Borges vino a dar una conferencia y reconoció que había escuchado muchos cuentos sobre Lafinur toda su infancia. Y uno que lo marcaba, que decía Juan Crisóstomo, conocía a toda la gente de Córdoba y la gente solía oír el piano de la sala. Y eso quería decir que Lafinur había atravesado el zaguán, había atravesado el patio, había entrado en la sala y estaba tocando el piano. Lafinur se quedaba tocando el piano y luego se iba sin decir adiós a nadie, sin haber saludado a nadie. Y esa música era como su saludo, ya que todos sabían que él tenía ese hábito. Si eso no es ser tímido, bueno. Bien. Bueno, y Borges le dedicó un poema en el libro La moneda de hierro, que también se publicó en 1976. Y que dice así: el volumen de Locke, los anaqueles, la luz del patio ajedrezado y terso, y la mano trazando, lenta, el verso, la pálida azucena a los laureles. Cuando en la tarde evoco la azarosa procesión de mis sombras, veo espadas públicas y batallas desgarradas. Con usted, Lafinur, es otra cosa. Lo veo discutiendo largamente con mi padre sobre filosofía y conjurando esa falaz teoría de unas eternas formas en la mente. Lo veo corrigiendo este bosquejo del otro lado del incierto espejo. Qué bárbaro. Es Borges. Es Borges. Bueno, y ahora viene un tema, ¿no? Como para dejarles picando este poema de Borges y después vamos con una cancioncita, sí, sí. quiera el corazón. Bueno, acá estamos de vuelta. Soñar es de valientes, de Rosana. Muy adecuado este señor. Sí, señor. Sí, porque era valiente, soñaba con serlo y lo era, y soñaba, tenía muchos ideales que los llevaba a cabo y luchaba por ellos. Así que sí, realmente el tema bien aplicado a él. Muy bien. Y ahora viene otra de las facetas de este señor, porque hablamos de su poesía, de su romanticismo, de su amor, de su timidez, pero cuando... escribía cosas duras, y voy a leer una de sus obras más fuertes, que se llama El fanatismo. El fanatismo. ¿Cuál es ese monstruo fiero que ha devastado la tierra, declarando al justo guerra y enlazando al embustero? ¿Quién el que al hombre sincero la calumnia de ateísmo? El fanatismo. ¿Cuál es la causa fatal de la falta de instrucción, de haber tanto motilón y de propagarse el mal? ¿Quién es el de que un animal no se elogia el servilismo? El fanatismo. ¿Cuál es el que a los tiranos protege en sus agresiones y fomenta disensiones entre amigos y entre hermanos? ¿Quién es a los ciudadanos les extingue el patriotismo? El fanatismo. ¿Cuál el que a la libertad la mira siempre con ceño y en destruirla hizo empeño con una falsa piedad? ¿Quién hizo que iniquidad sustituyese el civismo? El fanatismo. ¿Cuál ha sido el instrumento para oprimir al virtuoso y para que el poderoso le cause al débil tormento? ¿Quién formó tanto convento, escuela de barbarismo? El fanatismo. Bueno, impresionante. Es durísima. Durísima este señor. Pegándole a todos. Pegándole a todos y muy actual, ¿no? Y vigente aún también, o sea, sí. Además, con una mirada muy especial sobre las actitudes, los sentimientos de las personas ante distintas circunstancias. Sí, sí. Políticas, sociales, que tiene que ver con la actualidad también. En este momento es como que está habilitada la violencia, por ejemplo. Sí, sí. ¿Y quién es responsable, digamos, de los actos de violencia, de que la violencia venga desde arriba hacia abajo? Es el fanatismo. El fanatismo, tal cual. Es una actualidad absoluta. Sí. Esto, o sea, yo creo que en ningún momento de la historia esto perdió vigencia. El tipo era un visionario también, nos contaba la personalidad, si quiere, del argentino un poco también, ¿no? Uh-huh. Yo quiero decir que sí. Extrañamos a Ángela y a Analía, que nos mandaban mensajes todos los programas y hoy no nos han escrito. Bueno, por acá nos escribe Lili. Ah, ¿qué dice Lili? Nuestra querida amiga Lili, que también es una oyente, permanente. Y Lili nos dice que, como siempre, le gusta mucho el programa, que lo puso un poco tarde, que arrancó justo con el tema de Sandra Mianovich y que también le gusta muchísimo, como Alicia. Y a quién no, porque realmente más allá de que te guste mucho o poco, creo que a nadie le disgusta, porque tiene unas letras bárbaras y cantaba muy... Y canta, porque hace poco la escuché, canta muy bien. Canta muy bien. Sí. Y además es bonita. Y encima es bonita, sí, sí. Vamos a otro tema, Mati. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. No importa la justicia, no importa su valor, siempre llaman los malos al bando perdedor, y la historia los trata con desprecio total, que la historia la escriben los que logran ganar. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Los indios eran malos para el blanco invasor, que mataba por oro y en el nombre de Dios. Y cuando en la colonia nos invadió el inglés, indios, gauchos y godos fueron buenos los tres. Malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran triunfar. Después, junto al caudillo en la revolución, indio y gaucho eran buenos y el malo era español, y el inglés enemigo, el de Brecha y Cardal, después fue de los buenos en la guerra mundial. Malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran ganar. Si los buenos dan palos y los malos son más, para llegar a ser bueno solo hay que ganar. Que el que gana ya sabe que la historia dirá, pues la historia la escriben los que logran triunfar. Los malos y los buenos no es cuestión de moral, siempre han sido los buenos los que logran. Tabaré Echeverri. Y me encanta la letra de esta canción, porque demuestra lo que siempre se ha dicho, que la historia la escriben los que ganan. Es verdad. Y él canta y demuestra que el que gana, que antes era malo, pasa a ser bueno una vez que ganó. Y cómo van cambiando de sí, rubro, ¿no? Digamos, o son malos o son buenos según si pierden o ganan. Yo a veces cuando me pongo a pensar, por ejemplo, me pregunto cómo sería el mundo si Hitler hubiese ganado la guerra. Y sería el bueno. Y claro, el gran hermano, escribimos la historia de nuevo. A lo mejor ahora estábamos al revés, con el comunismo tocándonos en la puerta, claro, en vez de con el liberalismo tocándonos también en la puerta del mundo. Claro. ¿Qué sé yo? Sí. Pero todos sabemos que los comunistas se comen los chicos crudos. Bueno, yo quiero mandar un saludo a la gente justamente del Museo de la FENUR en La Carolina. El pueblo tan bonito donde nació el señor Lafilún, y ahora vamos a hablar sobre ese museo. También quiero mandar un saludo a la gente de la Biblioteca de Santa Rosa, la biblioteca justamente Lafinur, que les cuento que el domingo pasado hicieron una peña literaria. Sí. Que la anunciamos aquí. Que la anunciamos, sí, que estuvo muy buena. Yo asistí porque fui invitado a leer mis trabajos. y estuvo muy buena, muy buena. Música en vivo, la gente de los talleres, gente invitada, gente que leyó poesía, gente. Yo les recomiendo que, bueno, la próxima vez que haya una peña literaria en la biblioteca, que aparte es para juntar fondos para beneficio de la biblioteca, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante, estuvo muy buena. Había unas empanadas fritas, chicas, que no saben lo que era. Aparte, además, reconozcamos que la biblioteca La Finur tendría que ser monumento histórico. Sí, totalmente. La verdad es bellísima, es una casa de campo antigua, muy bien conservada, está preciosa. Y tiene 110 años además, cumplió 7 años. La biblioteca. La biblioteca, o sea que la casa es más antigua. Sí. Bueno, si van por Santa Rosa no dejen de visitarla, la verdad es hermosa. Bien, volvemos al museo que en realidad se llama Complejo Histórico Cultural Juan Crisóstomo La Finur. Correcto. Que se construyó para homenajear a La Finur, que en realidad estaba, sus restos estaban en Chile, y Alberto Rodríguez Sarr recién en 2007 ordenó el traslado, la repatriación, y ahora descansan en este predio del museo, donde hay además un laberinto en honor a Borges. Y la madrina del museo es María Kodama. O sea, qué personajes, ¿no? El museo tiene una parte dedicada a la poesía manuscrita porque resguarda 41 manuscritos del propio La Finur, escritos entre 1819 y 1823, que reflejan su apoyo a la independencia y su admiración a personajes como Belgrano. Bien. Bien, hay que ir y conocerlo. Realmente, aparte los restos de la casa natal de La Finur, están, le han hecho toda una obra alrededor, techada y cerrada con vidrios para protegerla. Entonces, la verdad que es un trabajo muy bueno lo que han hecho para preservar, ¿no?, ese pedazo grande de historia que significó este hombre. Sí, así que yo quiero decir que en realidad en San Luis tenemos bastante, para ver tan pocos monumentos históricos, bastante buena conservación de los monumentos históricos. Sí. Hay como una cultura, lo mismo en San Francisco con la primera escuela de Sarmiento, acá con la Casa del Poeta. Hay como una idea muy... Esta biblioteca La Finur, que está tan bien conservada. O sea, hay como una muy buena... idea de preservar el acervo cultural de San Luis. Sí, yo lo llamaría conciencia histórica, ¿no? Sí, conciencia histórica, sí. Me encanta eso, me encanta. Sí, y yo repito, aquel que no conoce la Carolina, que no encima hay un camino que es el de los Carolina, de los Caracoles, sí, que une la Carolina con San Francisco del Monte de Oro, otro pueblo muy lindo, donde está la Escuela de Sarmiento, justamente, que también está conservada todo con una edificación que la protege. Es el Camino de los Caracoles, unos paisajes espectacular. O sea, es un paseo realmente, realmente recomendable, ¿no? Sí, es muy lindo. Les agrego como último dato, a La Finur le decían el señor de las ideas. El señor de las ideas, mirá vos. Por su postura, obviamente, filosófica y política, ¿no? Bueno, vamos a tener que ir cerrando en breves minutitos. Y yo no me quiero olvidar, porque no me olvidé, y no me voy a olvidar, de mandarle un saludo a Agustina de Carpintería, que me dijo hoy, es una amiga, y me dijo que hoy nos iba a escuchar mientras cocinaba, porque le tocaba cocinar a ella. Así que vamos a mandar un saludito a Agustina de Carpintería. ¿Y qué iba a cocinar de rico? Ay, no sé. Oh, bueno. Ah, sí, me dijo, pero no me puedo acordar. Ah, viste que algo te olvidaste al final. Algo me olvidé al final, pero no me acordé, no me olvidé de ella. Bueno, saludos para Agustina. Yo les quiero contar que este viernes 22 a las 5 de la tarde, la Universidad de los Comechingones presenta el libro Agüero, Poesía, Naturaleza y Universidad, con poemas de Agüero y fotos de la región. Este es un emprendimiento conjunto de la Universidad de los Comechingones y la de San Luis. Una hermosa oportunidad de conocer el edificio tan bonito de la universidad para aquellos que no han ido, que realmente está muy bien y es increíble lo que ha crecido la Universidad de los Comechingones. Es fabuloso. Muy bien. Fabuloso. Muy bien, no solo ediliciamente, sino en la calidad de sus cursos y en la calidad de la académica de sus carreras. Muy bien, muy bien. ¿Qué, cuál de los dos dice, si se acuerdan, el, la dirección de la universidad? Porque yo no me acuerdo. Sé que es, el acto es en el aula magna. Es la entrada está sobre la ruta 1, a la misma altura que está el barrio, y no sabría decirte. Sí, o sea, está la, la universidad, está el club de fútbol Krieger, está la cancha de rugby Herradura, está la cancha de hockey Alerce, en ese orden, desde el sur hacia el norte, así que no es, no, sí, no es, es sobre la ruta 1. Es sobre la ruta 1. Bueno, y la van a encontrar, los que vayan la van a encontrar. Yo les quería comentar, dado que también me gusta pintar, que el municipio de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, lugar donde yo vivía antes, está armando el 55 Salón de las Artes Visuales de Vicente López Fernán Félix de Amador, y hay una convocatoria abierta entre el 19 de agosto y el 28 de septiembre para presentar obras de pintura, dibujo, grabado, fotografía, textil, collage, arte digital, escultura y técnicas mixtas, con premios muy importantes que van desde el millón de pesos hasta tres menciones de 250 mil pesos cada una. Y las obras seleccionadas formarán parte de la exposición El Félix, que si alguna vez van por Vicente López, bueno, de ser visitado también en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se hace para participar, Alicia? Hay que buscar, hay que se puede entrar al link de Vicente López Cultura en Instagram y ahí están todas las bases y la información para ingresar y presentar las obras. Perfecto. Hay tiempo hasta septiembre. Bien, mucho menos tiempo, mañana vence la posibilidad de inscribirse para participar en la Feria del Libro que se va a realizar en Merlo el 5 y 6 de septiembre, por ahí. Esa, la fecha exacta no la tengo. Sí, 5 y 6, por ahí. Que es la Feria del Libro Provincial, y este año se va a realizar en Merlo. Hasta mañana está la posibilidad de inscribirse. Los stands están dedicados a librerías y editoriales, pero aquellos que quieran o presentar un libro o leer algo de su producción pueden inscribirse aclarando qué es lo que van a hacer y está, les van a dar un espacio. Es decir, con previa inscripción hay micrófono abierto. Claro, exacto. Bien, ¿tenemos algo más? Que hubo un ganador del libro. Sí, hubo un ganador del libro. Sí, bueno, tenemos que sortear entre Sandra de Carpintería y Susana de Cortaderas. De los molles, de digo yo. Para que lo leo. Ah, sí, perdón, lo dije de memoria. Sí. Y se ve que mi memoria últimamente no anda muy bien. A ver, así, ¿uno o dos? Dos. Susana de los Molles es la ganadora. Muy bien. Así es. La invitamos a que venga el próximo martes o que nos llame por teléfono y nos arreglamos para entregarle el libro. Tal cual. Y algo más, recuerdo, ya que estamos, la muestra Claroscuro de artistas de la zona, de Cortaderas, de los Molles. Y alguna rosarina. Y hay muchas de Merlo también. Hay gente de Merlo. Que se expone hasta fin de mes en el Museo de Carpintería. Un edificio precioso. Y la obra espectacular. Sí, la obra muestra espectacular. La muestra espectacular. Y también tiene la parte del museo que hace toda la parte histórica, ¿no?, del pueblo, que también es muy, muy interesante de ver. De descubrir que Carpintería inicialmente fue un pueblo minero. Uh-huh. Y bueno, las chicas que están ahí también te cuentan unas historias muy interesantes sobre cómo era la vida en ese momento, ¿no? Así que realmente es para visitar, tanto por la muestra, tanto por el edificio, que se puede llevar el mate y tomas mate tranquilito ahí, tiene un lindo parque. Hermoso. También hay una muestra fotográfica de todas las aves nuestro monte, así que digna de ser vista. Si sos de los que le gusta ver aves, también tenés ese material. No, alto museo, la verdad que un laburo ha hecho la Municipalidad de Carpintería ahí. Y vamos para adelante, porque yo soy de Carpintería, no sé si les dije, ¿no? Yo soy de Carpintería, sí, es un gran pueblo. Vos sos de Buenos Aires, no me mientas. ¿Sabés cuánto hace que vivo en la zona? ¿Cuánto? Te digo, 34 años. Bueno, ya te podemos considerar de carpintería. Sí, entonces sí. Me parece que sí, ¿no? ¿Viste el cambio de domicilio? Hace 34 años que tengo domicilio en la provincia. Ah, bueno, entonces... Sí, ya sos un puntano, no te lo podés sacar de encima. Tenía 20, solo 24 añitos cuando me vine a vivir acá y Merlo tenía unos 5.000 habitantes nada más. ¿Vos decís todo esto para que la gente saque la cuenta y diga, ah, tiene 59 años? No, yo tengo 70. No me mientas. Lo que pasa es que lo llevo muy bien, mi secretario. Bueno, un último recordatorio. El domingo a las 6 de la tarde en la Casa del Poeta hay cine debate. Pero esta semana no me llegó la información de cuál es la película, así que no les puedo decir. Pero sí sé que a las 5 o a las 6... Sí. Hay cine debate para adultos. Se llama La Sorpresa, me parece la película. Yo estuve el domingo, la película que dieron el domingo fue magnífica. Y este domingo lo que va a haber, esperen que me acuerde, también es una película muy buena, pero no me puedo acordar, bueno. Me fue en la mente, pero vale la pena. La verdad que... Además, calentito, con una sala de la hostia, porque el Museo del Poeta tiene una sala de cine. Un auditorio bárbaro, es que espectacular. Es increíble, con muy buenas películas. La verdad, los domingos por la tarde es número puesto. Además, empieza a las 6 de la tarde. Está perfecto el horario. Bien. Bueno, nos vamos despidiendo. Antes les digo que nos sigan en Instagram, en nuestra... en nuestra página, podría decirse. Sí, no sé cómo se dice página. ¿En Instagram? Se puede decir página en Instagram. Bueno, digámoslo así. Y si no se puede decir, lo digo. Porque después de haber estado con la FINUR, yo digo página. Bueno, Abra Palabra 3, todo juntito, el 3 en número, donde, bueno, vamos subiendo cositas, todo literario, por supuesto. Así que, bueno, los invito a seguirnos y nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir y nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la tarde, como siempre. Nos Alicia, escuchamos. Gustavo. Un solo recuerdo. Papá. Esta es una semana de recordatorio de un gran poeta que murió en el franquismo. Y bueno, nada. ¿Y qué gran poeta? ¿Quién? Un gran poeta que murió en el franquismo. ¿Cuántos hay? Federico García Lorca. No, hay varios. Miguel Hernández también, es cierto. Claro. Bueno, le mandamos un saludo en el más allá al señor, al gran poeta, gran poeta en serio, señor Federico García Lorca. Raquel. Nos escuchamos. Nosotros nos vemos, pero además nos escuchamos. Nos escuchamos el martes. Muchas gracias a los que están del otro lado del micrófono, que nos siguen martes a martes. ¿Qué seríamos sin ellos, verdad? Nada. Así que gracias totales, como diría nuestro amigo Cerati. Gracias, Mati. Gracias, Guille. Gracias. Y nos encontramos el martes. Chao.